Somos Vital Inspiración. Apostamos por la música peruana. ¿Quieres conocer las historias detrás de las canciones que hicieron historia? Entra al canal de YouTube de Abdaik, @AbdaikPerú. Entrevistas con compositores y artistas, programas como Maestros de la Música, Historias de la Música y mucho más. Síguenos en YouTube como @AbdaikPerú y vive la música con nosotros. De lunes a viernes a las 10 de la noche, la diversión está asegurada con Daniel Venegas y José Márquez, porque llega Perú en su salsa, con música, entrevistas y cultura. Y solo por Vital Inspiración. Saludos al Callao, señores. Hey tú, miembro de Abdaik. Ahora, estar al tanto de tus derechos y regalías es más fácil que nunca. Con la nueva aplicación de Abdaik, puedes afiliarte, registrar tus canciones, revisar tus regalías, notificar tus eventos, actualizar tus datos y mucho más. Todo desde tu celular. Descárgala ya desde Google Play o App Store. Inicia sesión y accede al portal de servicios cuando quieras. Abdaik, evoluciona para ti. Estás en los 91.1 de Vital FM. En cadena con Radio Inspiración. Discos y EMSA presenta en Radio Vital Inspiración 91.1 FM. Romance Radio. Radio Inspiración. Es música sin fin. Es poesía viva que te hace sonreír. Radio con música bonita. Radio Inspiración, la de la música bonita, solo para ti. Discos y EMSA presenta Canciones que curan. 60 minutos con mensajes de amor y salud. Poesía hechas canciones. En la voz de los más grandes cantautores de Iberoamérica. Un programa solo para conocedores. Aquí en Radio Vital Inspiración 91.1 FM. Y damos inicio así. Trajo a ti. Si pudiera volver a nacer, la playa es el tercer sencillo del álbum El viaje de Copperpot, segundo disco de La oreja de Van Gogh, y fue escrito 6 años antes de su publicación en el disco. Más conocida como la canción más bonita del mundo, por ser la frase con la que comienza el estribillo. Está considerada, entre otras, como una de las canciones más memorables y recordadas del grupo. Soy Mónica Love para ti. Yo, que siempre me burlé de la mala fortuna y de historias que se dan bajo la luna, hoy me cuesta creer que nuestro amor no tuvo suerte. Si yo no creí en gatos cruzando la vida y al tirar la sal no estropeaba mis días, y ahora estoy aquí por ti, cruzando los dedos por este amor, que el viento hoy cambie a mi favor, los ojos en llanto con la ilusión que apuestes conmigo, tu corazón. Canción de Armando Macé, de la etiqueta de discos IEMSA, grabado el 28 de junio del 2017 Soy Mónica Love, desde Gainesville, Florida, solo para ti, tu radio inspiración. Deja de luchar contra tu suerte, porque escrito esta mujer voy a tenerte. Deja de esquivarme noche y día, te elegí entre mil y ahora serás mía. Deja de ignorarme a cada instante, quiero ser tu sombra y en adelante. Contra tu suerte, porque escrito esta mujer voy a tener, tenerte. Vital FM 91.1. Canciones del mundo musical iberoamericano, presentadas por Mónica Love, exclusivamente para ti. Era la canción del ítalo español Giacomo Prado, cantando la canción Mía. ¿Quién no aguanta sino yo? Cuando llega ese día, si le llevo la contraria, me asesina. Se declara en huelga y no me cocina. Más me vale asilarme en la oficina. ¿Quién la ama sino yo? Cuando pierde la silueta y me pone en cuarentena con sus dietas. Con defectos y manías, yo la quiero solo mía. Moriría si me falta algún día. Es mi mujer. Quiero, es mi mujer. ¿Qué puedo hacer tan especial que nunca, nunca habrá otro igual? Me despierto a medianoche y la veo junto a mí, tan cansada hasta que no me puede oír. Y la beso con ternura, mientras lloro de amargura, por lo poco que te das de cara dura. ¿Quién la ama sino yo? Cuando está sin maquillaje, cuando arrugas y mil canas la amenacen. ¿Quién envejece contigo? Yo seré tu fiel amigo, como un perro fiel, allí estaré contigo. Es mi mujer. Quiero, es mi mujer. ¿Qué puedo hacer? Yo la elegí, una entre mí, esa es la historia. Es mi mujer. ¿Qué puedo hacer? Vital FM 91.1. Entre mí, una entre mí, y esa es la historia. Que nunca, nunca para mí habrá otra igual. Lourdes, mi mujer. Hola queridos amigos, les saluda el doctor Armando Macé. Muchas personas tienen el mito de que si toman el calcio para tratar su osteoporosis, entonces les va a salir cálculos en el riñón. Esto no es así. Para empezar, los cálculos de riñón son diferentes. Hay 6 tipos de cálculos diferentes en el riñón. Por lo tanto, no se le debe atribuir estos cálculos a la ingesta de calcio. Toma tus pastillas si es que estás con osteoporosis. Y una recomendación adicional es que debes tomar abundante agua, porque el agua siempre va a ayudar a evacuar cualquier soluto que hay en el riñón. Dentro de ellos, un posible cálculo renal por cualquier sustancia. Así que no hagas caso de estos mitos y si tú tienes osteoporosis, toma tus pastillas de calcio. Cuídate. Un momento para recordar. ¿Dónde estabas tú cuando esta canción era número uno? Dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí y yo dejándome alcanzar sin duda. Era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerida. Ver la novela en la televisión y contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarlas siempre en el sillón. Por el jardín. FM 91.1. La canción Me va a extrañar, de Ricardo Montaner, es una balada romántica que explora el sentimiento de pérdida y la dificultad de seguir adelante después de una ruptura amorosa. La letra describe cómo el protagonista anticipa que su expareja lo extrañará en diferentes momentos y situaciones cotidianas, reconociendo que la ausencia de su amor dejará un vacío en su vida. Soy Mónica Love. Y estoy contigo con canciones bellas como esta. Marcaban las tres. Le dije, hola, ¿qué tal? ¿Qué tomas para olvidar? ¿Qué hace un ángel tan bello en este antro del mar? Cabello rojo sin par, esbelta y tan sensual, pedía gritos amar. Lágrimas negras sin paz caían sobre el coñac mientras pedía otra copa, alcanzó a murmurar. Lo quise tanto y se fue. Qué soledad, oiga usted. Se refugió entre mis brazos y acabamos. Vital FM 91.1. Y regresé a aquel bar por un instinto animal, cuando una voz familiar me dijo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tomas para olvidar? Si me perdonas al cielo, te puedo llevar. Llámese locura o no sé qué, pero nuevamente caí en su red. Su dulce veneno volví a beber y aquella noche volví a nacer. Llámese locura o no sé qué, pero aquella noche me enamoré. se fue. Y así se fue. Armando Macé, cantautor de Estirpe Romántica, hizo esta canción. La conocí en un bar del sello discográfico IEMSA, desde Gainesville, Florida. Soy Mónica Love, solo para ti, en Radio Inspiración. Uno de los íconos de la llamada generación de los 1980 en Venezuela. Cantautor y músico de larga trayectoria del rock y del pop venezolano, desde el Santomé de su juventud hasta nuestros días, su tránsito por la música ha estado lleno de éxito. Agni Mogollón, además de su carrera como solista, con éxitos como Los Locos de Siempre, de la producción de Armando Macé, se convirtió en un himno generacional. Le han dado un lugar importante en la historia de la música en Venezuela, participante en varios festivales internacionales. Radio Inspiración, la de la música bonita. Radio Inspiración, es música sin fin, es poesía viva que te hace sonreír. Radio con música bonita. Radio Inspiración, la de la música bonita, solo para ti. Llega la lluvia en invierno, niebla y nostalgia también. Llega el otoño y las hojas con el viento van a caer. Y llegan las flores fragantes, la primavera es así. Llega el sol en verano con su fulgor de la mano, y así mientras gira este mundo, trae con cada estación. Aves que migran, mariposillas, y me pregunto entonces por qué. Recuerdos llegan todo el año, cada hora siempre y cada mes, cada madrugada, cada instante, en mi calendario siempre está. Como un cartero equivocado, me trae mensajes sin cesar. Tu recuerdo siempre está a mi lado, como una sombra suele estar. Siempre tu recuerdo siempre me acompaña, ¿por qué será? Y llegan las flores fragantes, la primavera es así. Yeah. Llega el sol en verano con su fulgor de la mano, y así como gira este mundo, nos trae con cada estación. Aves que migran, mariposillas, y me preguntan. Diego Alonso, con la canción Estación de Recuerdo. Hola queridos amigos, les saluda el doctor Macé. Muchas veces las personas, en el afán de asearse el oído medio, tratan de limpiarse el oído, el cerumen, que muchas veces pica y molesta, tratan de sacárselo con el dedo meñique. Pero acuérdense que esa uña siempre está infectada por más que te laves. Otros intentan con una llave del carro. Otros intentan con un palo de tejer. Otros intentan con un mondadientes. Eso es peligroso porque puedes llevar una infección o puedes perforar el tímpano. La mejor forma de lavarse el oído es con tu otorrino a través de un chorro de agua oxigenada con agua destilada. Eso lo hace el otorrino y lo hace bien. Si tú estás muy lejos y no hay otorrino por tu pueblo, por tu casa, una forma aceptable es que te coloques 3 gotitas de glicerina tibia en cada oído y le des 10 minutos echado en tu cama para que esas gotas de glicerina, que finalmente es un alcohol, pueda atacar ese cerumen que es grasa. Por lo tanto, la glicerina, que es un alcohol, va a diluir esa grasa y tú podrás tener un oído limpio sin exponerte a una ruptura o contaminación de tu tímpano. Ya lo sabes, cuídate mucho. Romance en Radio. Un momento para recordar. ¿Dónde estabas tú cuando esta canción era número uno? nublaron. No pude leer más. Lloré como un gran niño. Lloré, sí, de rabia y dolor. De rabia, porque te burlaste, y de dolor por mí. FM 91.1. Serás como un recuerdo con algo de miel y de hiel. Serás como una nube que me ocultó el Que no volverás es una canción del grupo uruguayo Los Iracundos, que trata sobre el dolor y la desesperación tras una ruptura amorosa. La canción expresa la imposibilidad de superar la ausencia de la persona amada y el intento fallido de enfrentar la realidad de la separación. Soy Mónica Love, desde Gainesville, Florida, para Radio Inspiración a nivel nacional. Huáscar y Atahualpa, Bolívar, San Martín, nunca concordaron y no hubo país. Esta es nuestra historia. Nuestras manos, ¿por qué no podemos ser hermanos sin que tu enemigo sea otro peruano? Dame una propuesta positiva, encontremos juntos la salida, el tren del futuro pasa. Yo quiero un país inmenso y solidario. Hay que volar como el cóndor más alto, dejando abajo la inconsciencia. Porque yo quiero un país como el Tahuantín suyo. Ama su ama que ya. Ama nuestra tierra. Armando Macé y la interpretación de Rossi Guar, Jean-Paul Strauss, Homero del Perú, Manuel Ortiz, Francesco Petrozzi, Javier Castañón, Coqui Bonilla, Julio Andrade, Nicole Pilman, Antonio Cartagena, Elizabeth Ibárcena, José Escajadillo, Pelo D'Ambrosio, Martín Velázquez y Armando Macé. Amor se dice con una canción. Bueno, queridos amigos, nuevamente con ustedes el doctor Armando Macé. Muchas veces los pacientes están acostados en su cama y cuando se quieren levantar bruscamente, que hay temblor o porque alguien te llama, ¿no? Y tú te levantas rápidamente, sientes que en la boca del estómago como que sale un bulto. No te preocupes, eso no es ningún tumor maligno ni nada por el estilo. Eso es lo que se llama una eventración o es una separación de los músculos que se llama técnicamente diastasis de los rectos, y es eso, sencillamente que tus dos músculos delanteros del abdomen, en lugar de estar pegados, se han abierto, y entonces cuando tú quieres incorporarte bruscamente, aumenta la presión abdominal y tú vas a sentir como una bola, como un bulto, como un tumor en la boca del estómago, que cuando te paras desaparece. Eso no es peligroso, repararlo quirúrgicamente es muy fácil y no debe causar en ti ninguna preocupación. Cuídate. Radio Inspiración, la de la música bonita. Romance en radio. Mira, Dios, ahí esquiva, no sé si la pierdo o la tengo. Ella es como un enigma tan bello que nunca comprendo. Suspicacia primorosa y altiva, incapaz de aceptarse vencida, tan moderna que me hace el amor en el elevador. Nunca acepta que me ama, aunque a veces aprieta mi mano y sus lágrimas corren el rímel cuando pelea. Me dice un te quiero, a su forma de ser yo me aferro, la esperanza me grita algún día será mía. Así es su amor, una aventura, genio y figura hasta la sepultura. Así es su amor, es mi tormento, cambia de curso como cambia el viento. Así es su amor, así es su amor, así es su amor. Nunca acepta que me ama, aunque a veces aprieta mi mano. Sus lágrimas corren el rímel cuando peleamos. Y aunque nunca me dice un te quiero, a su forma de ser yo me aferro. La esperanza me grita algún día será mía. Así es su amor, una aventura, genio y figura hasta la sepultura. Su amor es mi tormento, cambia de curso como cambia el viento. Así es su amor, así es su amor, así es.

Nuestro programa se transmite en Radio Vital Inspiración, 91.1 FM a nivel nacional, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Los esperamos. Pasen la voz. Inspiración 91.1 FM a nivel nacional. Somos Vital Inspiración. Apostamos por la música peruana. ¿Quieres conocer las historias detrás de las canciones que hicieron historia? Entra al canal de YouTube de Abdike, @AbdikePerú. Entrevistas con compositores y artistas, programas como Maestros de la Música, Historias de la Música y mucho más. Síguenos en YouTube como @AbdikePerú y vive la música con nosotros. Ya estamos en línea. Búscanos como vitalfm.pe y no te pierdas ni un minuto de nuestra programación. Somos Vital FM 91.1. Síguenos en Facebook, Instagram y en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como Vital FM 91.1. ¡Ay, qué lindo! Estamos ahora en esta esquina. ¡Claro que sí, Marco! ¡Esquina Perú! Así es, mi querida Yuli, con lo mejor de la música afroperuana. Autores emergentes y fusión. Vamos de lunes a viernes. De 2 a 3 de la tarde. Ya lo saben, Vital Inspiración. Esto es Esquina Perú. Gracias a Dike. Esquina Perú. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Vital Inspiración. El ritmo nace en mi sangre, nace. ¡Hey tú, miembro de Abdike! Ahora, estar al tanto de tus derechos y regalías es más fácil que nunca. Con la nueva aplicación de Abdike, puedes afiliarte, registrar tus canciones, revisar tus regalías, notificar tus eventos, actualizar tus datos y mucho más. Todo desde tu celular. Descárgala ya desde Google Play o App Store. Inicia sesión y accede al portal de servicios cuando quieras. Abdike, evoluciona para ti. Estás en los 91.1 de Vital FM. En cadena con Radio Inspiración.